Saludos, buenas tardes. Tras las vacaciones de verano, volvemos a este espacio dedicado a hablar sobre la Agenda Local 21, tercer programa de este ciclo dedicado al medio ambiente. En el primero hablábamos con los técnicos, nos explicaban qué es lo que se está haciendo en estos momentos sobre el tema. En el segundo mantuvimos un encuentro con el concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Lara, que nos explicó la visión política para realizar este documento que va a dirigir el futuro medioambiental de los próximos años de Archidona. Y en este tercer programa se va a debatir sobre la visión del medio ambiente que tiene cada uno de los grupos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Archidona. Por este motivo nos encontramos con Francisco Jiménez, portavoz de Izquierda Unida, Enrique Domínguez, portavoz del PSOE, y Agustín Valero, portavoz del PP. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a comenzar. Sabemos que tenemos tres programas ya dedicados a la Agenda Local 21 y en estos momentos se está elaborando este nuevo diagnóstico medioambiental de Archidona. ¿Pero qué evaluación hace de las acciones que se han llevado a cabo a lo largo de la Agenda Local 21 que ha finalizado? Empezamos con Paco mismo. Pues sí, yo quiero comentar a modo de introducción en el tema, en el sentido de que, bueno, por un lado nuestra Constitución pues recoge que los ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente saludable y que se desarrolle la economía con recursos, pero también al mismo tiempo dentro de un marco de sostenibilidad para que podamos mantener la salud del planeta. Todos conocemos también pues esas cumbres que se han venido desarrollando desde el Río de Janeiro hasta la Carta de la Tierra, y tenemos una gran preocupación por lo que es el medio ambiente para dejarle a las futuras generaciones un planeta en el que se pueda vivir. A mí me gustaría centrar el tema también en el sentido de que desde la Agenda Local 21, que ahora mismo podríamos decir que es la herramienta con la que se está trabajando para desarrollar el plan medioambiental en Archidona, pues se han puesto varios programas, como hemos comentado antes, varios programas de actuación dentro de lo que es la Agenda Local 21, pero en el último periodo, bueno, pues hay una cuestión que me gustaría destacar. Quiere decir que ha sido una participación ciudadana a través del grupo motor de los presupuestos participativos. Hemos tenido una gran participación ciudadana para elaborar este último plan de Ciudad 21. Proyecto que cuenta con la subvención de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y destacar esa participación ciudadana. Fruto de ese trabajo, yo destacaría que cuando se establece ese buzoneo entre los vecinos para que aporten sus ideas, las reuniones con las asociaciones, las reuniones con los diferentes colectivos para poner en marcha este plan, pues se destacaban varias líneas estrategias de actuación, ¿no? Como pues en la gestión del agua, la gestión de los residuos, gestión de la energía, el tráfico y la movilidad y la accesibilidad, sistema verde urbano, y con respecto a las pedanías pues también se planteaban mejora de la gestión del agua, masas forestales, caminos y zonas verdes naturales, conservación de los cauces fluviales, las lagunas y las hoces de maril como lugares y parajes y entornos a conservar, ¿no? Todo ello unido también a una serie de actuaciones medioambientales que se han desarrollado a través de talleres, ¿no? Comentar también que durante este último año, y de nuevo con la participación de asociaciones, colectivos y vecinos a título personal, el grupo motor de los presupuestos participativos ha puesto en marcha una reunión de trabajo para evaluar una serie de propuestas a través de lo que de este plan de acción, ¿no? Destacando, pues bueno, pues a lo largo de este tiempo la instalación de los contenedores soterrados dentro del casco histórico para poder seleccionar la basura y que quede mucho más bonito e integrado en lo que es el conjunto histórico artístico de Archidona, aumento de contenedores para el reciclaje, contenedores para aceite usado, el punto limpio, el sellado de la escombrera, ordenanza sobre el excremento de los perros últimamente, mejora de abastecimientos de agua en las pedanías, los parques saludables, eliminación de la barrera arquitectónica, talleres de medio ambiente y de reciclaje, repoblaciones con plantas autóctonas en el parque periurbano y otros lugares públicos, y a través de los programas RQR de reducir, reciclar y reutilizar, pues también se han realizado diferentes talleres, pues pongo por ejemplo el tema de la Feria del Libro con encuadernación y aprovechamiento de papel, y se premió también en el carnaval como cosa anecdótica el disfraz confeccionado con material reutilizado, todo ello para crear esa conciencia de conservación, ¿no? Y comentar también que desde finales de mayo hasta agosto el grupo motor y los diferentes colectivos pues plantean seguir trabajando y seguir apostando por el trabajo medioambiental en Archidona, y esto este año o esta nueva fase se está enfocando a través de lo que es el foro medioambiental, ¿no? Que ha contado pues, como decía, con la participación de los vecinos, las asociaciones, incluso profesionales que están relacionados con el urbanismo y con el medio ambiente, ¿no? Y entre las aportaciones que ahora mismo se plantean en ese foro por la gente que ha ido aportando ya su idea, pues está por por otro lado, el aumentar los contenedores de reciclaje, el arreglo de las fuentes públicas en los caminos, que ya hubo actuaciones anteriores donde se arreglaron, pero el vandalismo. Y tenemos que dar un toque de atención para que se conserve y se respete esos espacios públicos, ha llegado a destrozar pues desde árboles, fuentes y demás, ¿no? Por lo tanto, hay que llamar a la población a que se conciencie de que el medio ambiente es una cosa de todo, y si se recupera una fuente en un camino, que se deje, que se respete y se disfrute, que es lo que hay que hacer, ¿no? Por otro lado, se plantea un nuevo parque infantil en la barriada de San José, el arreglo de los jardines de Salinas, y hay un proyecto ambicioso que yo creo que todos los tenemos en nuestro programa, y en ese sentido, que sería el tema de la instalación de depuradoras de agua en las pedanías, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues Izquierda Unida, a través de este foro medioambiental, incluso anteriormente, pues las propuestas que llevábamos en nuestro programa, que prácticamente van por ahí, en esa línea de recuperación de esos espacios y la conservación del medio ambiente en Archidona y demás, pues la hemos ido encauzando también a través de la colaboración con la Agenda Local 21. Pues a continuación vamos a escuchar a Enrique Domínguez, el portavoz del PSOE, que nos va a comentar pues eso, cómo va a evaluar la Agenda Local 21 que acaba de finalizar. Pues la Agenda Local 21 hay que evaluarla con una nota bastante alta, sobre todo con la Agenda 21, cuando nos adherimos en el año 2002, lo que se sumó a Archidona sobre todo fue el tema de la participación ciudadana, era abrirle las puertas a la gente, como bien ha dicho Paco, con el tema de las asociaciones, personal cualificado, incluso cualquier vecino se podía acercar y aportar tanto su idea como su queja o lo que tuviera visto en el tema de diagnóstico medioambiental. Después del trabajo del primer diagnóstico medioambiental que acabó con esta Agenda Local 21, acabó en el 2009, pues se han ido desarrollando y ahora estamos en la segunda fase. Como bien dice Paco, se han hecho muchas cosas, todavía quedan mucho por hacer, y sobre todo yo creo que el énfasis que tenemos que poner, y desde el Grupo Municipal Socialista sin Creemos, que es la política transversal de esta Agenda Local 21. La política transversal, que es con el tema de los talleres sobre todo en colegios, la sensibilización de nuestros pequeños y nuestros jóvenes en edades de instituto y de secundaria y demás, es fundamental porque nosotros ya llevamos un tiempo recorrido en este mundo, tenemos que hacer política y en eso estamos todos de acuerdo, para dejarle un medio ambiente saludable y un ecosistema sostenible tanto en la vida cotidiana en el casco urbano como en el medio ambiente en sí, lo que es en el mundo rural al cual pertenecemos. Y yo creo que el tema de talleres, la política de medio ambiente tiene que ser una política transversal, como se ha desarrollado lo que es el tema de eliminación de barreras arquitectónicas en las calles, eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios públicos, que tenemos que ir dando ejemplo nosotros los primeros, y después el sellado de la escombrera con la creación del punto limpio, otro tema que todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Archidona hemos coincidido que era muy necesario para el bienestar de nuestra ciudad, y decir eso, que el énfasis lo tenemos que poner sobre todo en la concienciación de la ciudadanía. Como bien ha dicho también Paco, el tema de la recuperación de fuentes públicas lo llevábamos también en el programa electoral, y el vandalismo hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de su diseño y de su puesta en valor, y sobre todo pedirle a la gente que cuando se hace una inversión de este tipo es para el disfrute de la ciudadanía. Que no repete un poco, ¿no? Sobre todo es para el disfrute de la ciudadanía y sentirnos orgullosos de ese pasado que tenía Archidona con sus fuentes públicas, donde todo el mundo iba a recoger agua. Ahora no estamos en esa circunstancia, pero por lo menos para disfrutar, y que el agua en el campo da mucha alegría. Escuchar la fuente de los Berros, irte a la fuente de las Piletillas, la fuente de Pan Antonio, o esta de Sacristán, etcétera, que la verdad que hace, da juego y da vida. El agua es la vida del ser humano. Y por nuestra parte, eso es nuestra valoración, es bastante, bastante notable. Agustín Valero, portavoz del PP, ¿qué valoración hacéis desde vuestro partido de la Agenda Local 21? Por la parte del Partido Popular, nosotros valoramos positivamente este esfuerzo, este trabajo que se ha hecho. Han sido 10 años de trabajo, de análisis, precisamente de análisis de la problemática, de hacer una catalogación de los problemas de la del municipio, y es un trabajo importante porque de ahí se pueden extraer muchas conclusiones también. Durante este tiempo se han ido haciendo cosas. Nosotros lo que nosotros desde nuestro partido vemos principalmente es que quedan todavía muchas cosas por hacer. Se han ido haciendo cuestiones que los compañeros lo han comentado, compañeros concejales. Evidentemente queda mucho por hacer todavía. Para nosotros hay cuestiones que son importantes, que algunas se recogen como proyectos futuros, otras quizá no. Yo quisiera comentar algunas cuestiones que creo que son importantes y que quizás se debían de haber priorizado, ¿no?, en cuanto a la hora de plantear, de dedicar recursos a esas iniciativas, ¿no? Hay una serie de cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el tema de la zona del medio urbano. En cuanto a obras de infraestructura, creo que no se han hecho ciertas obras de infraestructura importantes que no se le ha dado la prioridad que tienen porque afectan las zonas de saneamiento principales de la ciudad. Ahora se van a acometer algunas de ellas. Pensamos que esto se tenía que haber priorizado y se tenía que haber acometido antes, hace tiempo. En cuanto al tema de la recogida de residuos sólidos urbanos, nosotros ya en nuestro programa electoral planteábamos la necesidad de fomentar esta cuestión. Creemos que falta el convencimiento de la ciudadanía de que hagan la recogida separada en domicilio. Todavía hay mucha gente que no ha tomado conciencia de que hay que separar residuos en casa y después hay que la gente sigue tirando la basura sin separar, y yo creo que ahí hay que hacer un gran esfuerzo, porque aunque ya exista una infraestructura y un sistema de recogida, si la gente no separa, de poco sirve, ¿no? Y creo que ahí hay que insistir mucho en una cuestión de sensibilización y de educación hacia nuestros convecinos. En cuanto al tema de mejora de zonas verdes, en nuestro programa electoral insistimos mucho en el tema de la zona del santuario. Creemos que hay que priorizar esa zona. Necesita un trabajo intenso de mantenimiento, de limpieza. Es una zona muy visitada por nuestros ciudadanos, sobre todo en los periodos veraniegos. También es una zona que necesita un cuidado especial porque hay ciertos riesgos. Bueno, yo diría más que un importante riesgo de incendio, por lo tanto es obligación mantenerlo en unas condiciones de limpieza y de no permitir la acumulación de materiales que puedan... Uy, ¿cómo? Vaya, se ha caído algo, la puleta. Entonces me refería que hay que tener cierto cuidado con esa zona porque es delicada, porque puede haber riesgo de incendio. Creo que está muy próxima al núcleo urbano y es muy utilizada, y quizás en esa área se debería de centrar una serie de actuaciones que consideramos muy importantes. Un asunto que hemos hablado en muchas ocasiones y que conlleva un sobrecosto importante en muchas ocasiones, cuando se trata de hacer una gran inversión, pues una de las maneras de hacerlo es pues fraccionarla y empezar al menos poco a poco. El tema de la mejora de la eficiencia energética en dos frentes muy importantes, en alumbrado público y edificios municipales, creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Se están haciendo cosas, se están haciendo estudios, requiere una inversión importante. Es cierto que el ayuntamiento cuenta desde hace pocos años ha incrementado su patrimonio con la incorporación de una serie de nuevos edificios, y eso conlleva pues inevitablemente unos mayores consumos, pero habrá que optimizar esos consumos y habrá que ver la forma de reducir lo que actualmente es una factura importante para los presupuestos municipales. En cuanto al tema del alumbrado, pues habrá que conseguir el apoyo de otras administraciones, porque evidentemente el ayuntamiento, hace poco llevamos al pleno un aplazamiento del cumplimiento de la nueva normativa de la Junta. El ayuntamiento no tiene capacidad para hacer frente a ese nivel de inversión. Pues habrá que conseguir el apoyo de otras administraciones para que podamos, en un periodo de tiempo razonable, podamos ir transformando estas instalaciones, que ahora mismo son bastante antiguas, son obsoletas y que tienen unos consumos desmesurados y que tampoco tienen los rendimientos lumínicos necesarios, porque se les exige, pues podamos irlo reconvirtiendo hacia unas instalaciones más eficientes. Hay muchas cuestiones que se me pasan por la cabeza en este momento y que ya hemos tomado aquí nota hace un rato. Creo que, por no extenderme mucho más, creo que hay que intentar optimizar mucho los recursos. Se trata de utilizar este estudio que está muy elaborado y que además recoge con mucha fuerza la opinión de los ciudadanos de Archidona, porque tenéis la oportunidad de participar y de expresar su ideas y sus opiniones, sus sugerencias. Yo creo que hay que trabajar sobre él, y ahora lo que hay que ver es la forma de ir poniendo en práctica todas estas cosas. Yo, que tengo una manera muy práctica de ver las cosas, creo que todo esto puede no servir para nada si no se plantea un proceso en un periodo de tiempo concreto en el que podamos ir viendo la viabilidad de las iniciativas y poniéndolas en práctica y buscando las ayudas en todas las administraciones, las ayudas necesarias para que se puedan hacer realidad. Como ha dicho Agustín, la Agenda Local del 21 es un documento y a partir de ahí se va trabajando a lo largo del periodo que se establece. Habéis comentado también que es un proceso muy participativo. Como partidos políticos también podéis aportar vuestras opiniones. ¿Cuál es vuestra prioridad, cada uno de vosotros, la prioridad que tiene vuestros partidos respecto al medio ambiente? Empezamos también con Paco. Bueno, a mí me gustaría destacar precisamente otra vez eso. Quiere decir que todos estos procesos de Agenda Local 21 y el futuro foro medioambiental o el creado ya foro medioambiental para seguir trabajando en el medio ambiente de Archidona, pues indudablemente va con esa participación, con ese deseo de que la gente participe y ellos sean los mismos protagonistas que después van a aplicar esas medidas, o por lo menos van a disfrutar de esas medidas. Por lo tanto, animar a la participación de la ciudadanía a que trabaje en ese sentido. Hombre, a mí me gustaría, tenemos retos importantes por delante. Quiere decir, el tema de las plantas depuradoras de aguas residuales en las pedanías es importantísimo. Bueno, la huerta, se firmó un convenio con una de las asociaciones de vecinos de la Huerta del Río y parte de algunas calles van a esa planta que ellos tenían, o a ese tratamiento, a esa planta de tratamiento de residuos sólidos de residuos de aguas residuales que ellos tenían, y a partir de ahí pues habrá que buscar las vías de financiación para poner en marcha estas plantas depuradoras de agua. Con respecto a la eficiencia energética y ahorro, pues indudablemente todos estamos muy sensibilizados, la contaminación lumínica es un gran problema y lo que tenemos que hacer es adoptar medidas para que poco a poco se puedan ir transformando. Lo cierto es que tenemos unas instalaciones que son bastante antiguas, bastante deficientes en ese sentido, y ahora mismo las inversiones para poder ponerlas en marcha son costosísimas. Estamos en una situación también, como todos sabemos, bastante complicada para ir consiguiendo esa medida. Me gustaría destacar también que ahora mismo también el Ayuntamiento dispone y los vecinos de Archidona disponen de una herramienta importante también que contempla las medidas para proteger ese medio ambiente, que es el PGOU. Quiero decir, ahí hay unas normas que están muy desarrolladas, muy estudiadas por los grupos políticos y por las aportaciones también que se han ido llevando a lo largo del PGOU, que van a facilitar el conservar ese medio ambiente tanto a nivel urbano como a nivel de paisaje en ese sentido. Y quiero aprovechar también para comentar que lo que comentaba antes Agustín del parque periurbano es volver otra vez a llamar a la conciencia de la gente que se puede hacer botellón, pero en el parque periurbano de la sierra hay unas papeleras que se toma la cerveza, se hace el botellón, y a 5 metros tenemos una papelera, y sin embargo es preferible, la gente deja la botella allí para que se rompa, haga el efecto lupa y pueda tener esa consecuencia del incendio. El Ayuntamiento, en la medida que él puede, pues se hacen limpiezas y se van preparando todo lo que es la adecuación de ese parque. Y ya aprovecho también, porque está ligado también al medio ambiente, quiere decir, últimamente pues está la recuperación de la muralla, que bueno, ahí todos sabemos que con ese 1% cultural se ha puesto en valor lo que es el castillo de Archidona, y me gustaría también, porque una de las últimas actuaciones relacionadas con la muralla son estos caminos que van desde la puerta de la ciudad al parque periurbano y desde la Puerta del Sol también, que enlazan con lo que es el parque periurbano de Archidona. Por lo tanto, estamos consiguiendo un espacio totalmente nuevo, no nuevo, pero sí transitable para los visitantes y para los archidones y archidonesas, para que disfruten de ese parque periurbano y disfruten también de ese potencial que tiene el castillo de Archidona, ¿no? Por lo tanto, es ese compromiso de seguir trabajando y de seguir aportando soluciones al medio ambiente. Enrique. Sí, muchas gracias. Las prioridades políticas, claro que las tenemos cada uno en nuestro programa electoral, y la Agenda Local 21 es una herramienta muy, muy sólida y precisa, por la cual cada uno de los grupos políticos vamos a echar mano a ella y vamos a llevar todas nuestras aportaciones para ahí. Ya lo han estado hablando Paco y también Agustín. Yo creo que la eficiencia energética de tanto de los edificios públicos como del alumbrado público es esencial para todos, sobre todo no solo por el ahorro energético en sí que la facturación supone mes a mes, sino también por evitar esa contaminación lumínica y evitar esa contaminación también tanto de gases por los distintos sistemas de los edificios públicos de calefacción o de refrigeración que tienen en el día de hoy. La instalación de depuradoras de aguas residuales en las distintas pedanías es algo fundamental y que lo tenemos que llevar a cabo en esta legislatura. Nosotros, el equipo de gobierno, va a tener nuestro apoyo ahí buscando subvenciones, buscando convenios, buscando la vía de financiación que lleve a buen puerto la instalación de estas depuradoras, porque lo llevamos en nuestro programa electoral y es un contrato con la ciudadanía. Seguir con la política de soterramiento de contenedores, que podemos estar de acuerdo o no, que sea ya priorizar en unos sitios o en otro, pero bueno, el soterramiento de contenedores hay que llevarlo a cabo, se está llevando, y queremos ampliarlo también a otras zonas del municipio, que también es preciso darle otra imagen. El aumento y recuperación de zonas verdes, ya lo hemos estado hablando antes, es fundamental el disfrute de la ciudadanía, de todo el casco periurbano de Archidona, de todo el perímetro, y así fomentamos también el uso de caminos no solo en el parque periurbano de la ciudad, sino también en zonas cercanas al pueblo, bajando para La Vega, y caminos y zonas entre olivares que son preciosas para disfrutar en horas tempranas y horas del atardecer, al mediodía, ¿no?, que en el verano nos puede dar algo malo ahí. Pero y después, yo creo que una cosa fundamental y que lo vamos a llevar y lo vamos a poner sobre la mesa es la puesta en marcha de huertos saludables para personas mayores en zonas, terrenos municipales que se dispongan, porque hay muchas personas mayores que cuando pasan ya a la jubilación, Archidona tiene mucho apego a la tierra, hay mucho minifundio, muchos de nuestros mayores ya se quedan que no saben qué hacer, y a algunos les gusta jugar dominó y visitar los hogares del jubilado, pero otros yo creo que esto sería una vía de escape de seguir en contacto con la tierra, de tener su huertecito. Yo creo que ahí vamos a hacer nosotros hincapié para que el equipo de gobierno ponga todas las medidas y todo lo posible a su alcance para ponerlo en valor en estos años. ¿Y Agustín? Sí, gracias. Bueno, la verdad es que todas estas propuestas que se comentan, teníamos una cantidad de propuestas en nuestro programa electoral, muchas de ellas coinciden porque son cuestiones de sentido común y de lógica. Hay cuestiones que se ven que son una necesidad y hay que hacer todo lo posible para conseguir sacarlas adelante. Por eso nos alegró cuando vimos los programas electorales allá por las elecciones, las campañas. En el periodo de campaña vimos que había una gran coincidencia en muchas materias, en cuestión medioambiental y en otras áreas también, pero en cuestión medioambiental había una gran... creo que todos hicimos un gran trabajo en materia medioambiental de desarrollar mucho las propuestas y presentábamos muchas propuestas muy interesantes, y muchas de ellas eran comunes en los tres grupos políticos. Sería difícil priorizar, decir cuál es más importante que otra, porque todas son importantes e interesantes. Además de las que había comentado antes, había una cuestión que nosotros consideramos que es importante, además es una obligación legal que hay que hacer y que hay que llevar a cabo, y es que hay que poner en marcha un plan de control y de eliminación del ruido urbano. El plan general, que antes Paco comentaba, efectivamente en el plan general te está regulando, como sabéis, hace poco se ha aprobado provisionalmente y avanzando en su procedimiento de aprobación, está incorporando materias y está regulando áreas que también se podrían regular mediante una ordenanza, pero ya se está aprovechando la oportunidad para incluirla dentro de ese documento. En el plan hay un estudio de afección al ruido urbano principalmente el debido a las principales arterias de comunicación y los núcleos industriales. Pero ahora hay que hacer un control de que eso se lleva a cabo y esto hay que desarrollarlo y hay que ponerlo en práctica, porque debemos garantizar unas condiciones ambientales de silencio para nuestros vecinos. Un asunto que a mí me preocupa mucho, porque creo que es vital, además como concejal de urbanismo, pues estoy especialmente sensibilizado con este tipo de temas relacionados con el centro histórico, el tema del aparcamiento del centro histórico. Tenemos que hacer un esfuerzo, y en ello me gustaría que coincidiéramos los tres grupos políticos cuando se presenten alternativas o iniciativas sobre este tema, porque creo que es uno de los grandes problemas del centro histórico de Archidona, y que tenemos que mover ficha desde el ayuntamiento para que se vayan dando pasos en la dirección adecuada. Y evidentemente la dirección adecuada, y ya es mi opinión, la opinión de Agustín Valero, como portavoz del Partido Popular, pero también como vecino, como ciudadano, es que Archidona necesita una serie de espacios donde el automovilista pueda aparcar. Esos espacios habrá que ponerlos a disposición del ciudadano por el sistema que sea más adecuado, más interesante, de la medida de las posibilidades del ayuntamiento, y ahí tenemos que tener imaginación, tenemos que tener la voluntad muy clara de que lo importante es que tenemos que conseguir poner una serie de espacios para aparcar a disposición de los ciudadanos de Archidona, y que el aparcar en el centro histórico de Archidona deje de ser un problema. Creo que hay que optimizar algunas iniciativas que ya se han puesto en funcionamiento, hay que optimizarlas, y en su momento creo que habrá que analizarlas correctamente y optimizarlas y que favorezcan esa rotación y ese funcionamiento del aparcamiento que actualmente se produce en nuestro centro histórico. Otro asunto importante que ahora está muy, muy en la calle debido a los problemas del suministro de agua. Bueno, Archidona, yo recuerdo, yo hace 30 años que vengo por Archidona y he visto Archidona con periodos con problemas de este tipo anteriormente, con cortes de suministro y tal. Archidona tiene un problema, como tienen muchos pueblos de la zona, de la comarca y de la provincia, de suministro de agua, y creo que hay que plantearse este asunto con más rigor, con profundidad, asesorarnos bien y ver cuáles pueden ser las soluciones que nos puedan llevar a la tranquilidad de decir: tenemos resuelto el problema del abastecimiento de agua de Archidona, al menos por un largo periodo, hasta que Archidona tenga las previsiones que podemos conseguir sean difícilmente superables en un futuro. Por eso creo que ese trabajo hay que hacerlo, y habrá que ver cuáles son las inversiones más interesantes. Agua hay en Archidona, yo creo que es un problema de distribución, porque incluso de captación tampoco creo que lo sea. Creo que hay pozos en Archidona muy, muy buenos, como mucha calidad de agua, y lo que creo que es un problema de distribución, y tendremos que sentarnos también con la empresa de aguas de Archidona, hablar con ellos y trabajar todo en la línea de conseguir dar con la tecla, porque muchas veces lo importante no es es saber cuál es la tecla adecuada, y tendremos que saber dar con la tecla para resolver este problema. A lo mejor luego la inversión no es tan grande como pudiera parecer. Antes comentabais el tema el otro tema son las aguas fecales. Actualmente Archidona cuenta con una depuradora, el núcleo de Archidona, pero falta la depuración de las pedanías. Esto es algo que se ha estudiado en el plan general, con el estudio de infraestructura del plan general, pero detrás de esto eso conlleva una serie de inversiones. El objetivo es eliminar los vertidos en los cauces públicos de aguas fecales, pero para ello pues necesitamos el apoyo de la Junta. Ahí es la Junta, y ahí yo sinceramente espero que la Junta en su momento entienda que es algo prioritario para Archidona, y creo que habrá que plantear estas necesidades. La situación ahora es muy mala y todas las administraciones pasan por un momento complicado, pero yo entiendo que a la hora de priorizar inversiones, pues habrá que ir planteándolas, como decía antes con el tema del alumbrado, al menos dentro de un programa de inversiones que se vea que se va caminando por el camino correcto. no de poco sirve decir, nada, vamos a resolver todo en el 2020. No, mire usted, vamos a empezar a resolver cosas ahora, si no podemos hacerlo todo, vamos, pero vamos a ver que sé que hay una voluntad de ir andando por ese camino. En cuanto al tema de, como decía antes, del centro histórico, que a mí me preocupa especialmente, hay que fomentar la rehabilitación. Yo siempre he pensado que los planes de rehabilitación de la Junta de Andalucía son insuficientes, no llegan a todo el mundo, hay mucha gente que se queda fuera, luego el apoyo que se a nivel de económico tampoco era tan significativo. Creo que si queremos que haya una verdadera rehabilitación del parque edificado del centro histórico, la intervención de la administración a la hora de apoyar esa rehabilitación debe ser más importante, económicamente hablando, ¿no? También creo que es importante de que la gestión a la hora de la tramitación de licencias sea más ágil. Y eso es algo que Archidona ha padecido durante bastantes años, y creo que como resultado de eso, de esa falta de agilidad, principalmente debido a la lentitud en la tramitación de los expedientes de la Delegación de Málaga de la Consejería de Cultura, pues creo que eso ha ido en contra de la gestión y de esa rehabilitación, esas posibles obras de rehabilitación o de nueva construcción en el centro histórico. La conclusión, ya lo hablábamos hace mucho tiempo, es que el centro histórico de Archidona se va despoblando, con lo cual nos encontramos además con un problema de falta de vecinos en muchas calles, cuando deberíamos de fomentar precisamente lo contrario, que el núcleo principal de nuestra ciudad, y digo principal en el sentido de que es el más antiguo, es el originario, es de donde nace Archidona, ese núcleo pues esté vivo y tenga actividad y tenga comercio y haya gente paseando por sus calles y viviendo en ellas. Por eso yo creo que es importante que cuando hay las iniciativas de nuevas construcciones se valoren, se apoyen, precisamente por la administración de la Junta, por la cuestión de lo que es la Delegación de Cultura, que tiene que responder con un plazo, no se puede tener a un particular un año esperando una licencia de obra. Hay que ser más ágil, y eso creo que es algo importante, y vamos a trabajar mucho para que en cuanto el plan general esté definitivamente aprobado, que yo espero que sea muy pronto, el ayuntamiento recupere las competencias en materia de protección de patrimonio histórico, dado que el plan general incorpora al plan especial de protección de su centro histórico. Espero que en ese momento la Junta nos devuelva esas atribuciones y por lo tanto se puedan tramitar directamente en el Ayuntamiento de la licencia, porque la Oficina de Obras Municipal funciona bien, es ágil y da respuesta rápida a los vecinos. El problema estaba en la tramitación, cuando hay que mandar los expedientes a la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga. Junto con esto, el tema de las energías renovables en materia también de actuación en el centro histórico, creo que ahí hay que tener también hay que ser sensible con estas cosas. Habría que regular muy bien cómo se van a hacer estas actuaciones, porque hay que saber conjugar los matices históricos, culturales, estéticos, también con las cuestiones ambientales, pero evidentemente hay que el centro histórico debe de estar dotado de instalaciones de energía renovable, y hay que, para eso están los técnicos, para buscar las soluciones adecuadas, y el ayuntamiento hay que saber valorar esas cuestiones y apoyarlas. Incluso en nuestro programa electoral planteábamos cierto apoyo a nivel de reducción de la carga impositiva, de las tasas, en fin, de manera que se fomente el uso y la instalación de estas instalaciones en edificios que a lo mejor por el tipo de obra que hacen no están obligados a hacerla, porque la normativa de edificación, el código técnico, no obliga a todas las obras, no obliga a la instalación de este tipo hoy por hoy. Yo entiendo que sí debería de obligarlo, pero hoy por hoy no lo obliga. Por lo tanto, entiendo que el ayuntamiento debe incentivar que se instalen ese tipo de instalaciones, pero que son rentables y son muy interesantes, y la gente que los tiene, que tiene en su casa una placa solar, se alegra de tenerla, ¿eh? Esa es la realidad. Una cuestión que también quería comentar ya para finalizar, una cuestión que no se comenta y sin embargo tiene un alto coste para las arcas municipales en lo que es el trabajo de mantenimiento de las zonas verdes. La puesta en marcha, la creación de un buen vivero municipal podría ser muy interesante. Otros ayuntamientos lo tienen y creo que Archidona podría tenerlo, tiene medios para ponerlo en marcha, tiene sitio, tiene espacio, y creo que sería muy interesante porque nos podría ahorrar un pellizco importante de esa factura de mantenimiento de zonas verdes, que es importante también, es voluminosa. Y nada más. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora continuamos. Carreteras convencionales, secundarias, de doble sentido, las antiguas, las llames como las llames, lo importante es que tengas claro que tu forma de conducir tiene que adaptarse a otras circunstancias. El exceso de velocidad, las distracciones o adelantar en lugares indebidos son un factor concurrente en 8 de cada 10 muertes por accidente de tráfico. Por eso, durante esta semana se está realizando una campaña de control y vigilancia en carreteras secundarias. Lo que queremos es que llegues. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Después de este pequeño espacio para la publicidad, volvemos a nuestro programa. Acaba de hablar Agustín sobre diferentes temas sobre el agua y me comentaba Paco que quería matizar alguna cosita. Sí, me gustaría comentar lo siguiente, puesto que ha salido por parte tanto de Enrique como de Agustín una serie de temas o de actividades relacionadas con el medio ambiente para informar a la ciudadanía de lo que ahora mismo se está haciendo a ese respecto, ¿no? Por ejemplo, por un lado, dentro de ese foro ambiental que se ha creado en esta última fase para poner en marcha la Agenda Local 21, una de las peticiones que ya se ha recogido por parte de las propuestas de las asociaciones de los vecinos es el problema del aparcamiento. Claro, el ayuntamiento ya puso en marcha una alternativa al aparcamiento, quiere decir, el ayuntamiento hizo un esfuerzo, compró lo que es el solar de la viuda, toda la edificación de la viuda, pero se está pendiente porque había un proyecto, podríamos decir, mixto, por un lado un aprovechamiento en las zonas bajas del aparcamiento, la planta baja del aparcamiento, y por otro lado las pistas polideportivas para el Instituto Luis Barona de Soto. Lo que pasa es que no encontramos ahora mismo que por parte de la consejería, que ya se le ha hecho ofrecimiento a la consejería, incluso se aprovechó cuando Griñán visitó Archidona para poner en marcha para conmemorar el aniversario del Instituto Femenino, pues se le enseñó, porque pasamos por allí, se le enseñó y se le puso a disposición de la consejería para que se pudiera actuar, ¿no? Entonces ahora mismo el ayuntamiento está pendiente de esas actuaciones para poder poner en marcha y resolver el problema del aparcamiento, ¿no? Matizar también que, por ejemplo, dentro de los retos que nos planteábamos antes está el tema de la escombrera. Se selló, pero tenemos prioridad o queremos poner en marcha lo que es la escombrera, ¿no? Y desde el propio ayuntamiento, cuando se hace la obra pública, pues se está llevando una concienciación a la gente, porque el mismo ayuntamiento ya está seleccionando ese escombro, lo que es madera, lo que es metal, lo que es el escombro, para poder aprovecharlo para futuro, para Sahorra y demás. Incluso si hubiera que llevar ese escombro a la planta de tratamiento, si se lleva seleccionado es más barato, tiene menos costo que si ya se lleva seleccionado. Pero vamos, uno de los retos yo creo que tiene que ser también, porque puesto que hay interés por parte de gente de Archidona en poner en marcha el tema de la escombrera. El punto limpio ya está ahí, quiere decir, a mí también me gustaría, aparte de que hemos hablado del vandalismo, aparte de que hemos hablado de que la ciudadanía tiene que participar en el reciclaje y tiene que tener esa conciencia, yo aplaudiría y felicito también al pueblo de Archidona, ¿no? Porque en muchos aspectos es bastante respetuoso, es muy responsable con la recogida selectiva de basura y con eso, ¿no? Prueba de ello, pues muchas veces la gente respeta los días de que se recogen los muebles, ya hay que seguir trabajando en esa conciencia, pero mucha gente pues ya lo vemos en el contenedor del cartón, el de las botellas y demás, haciendo esa aportación a lo que es el medio ambiente. Por otro lado, en este foro nuevo, en este foro ambiental, Izquierda Unida ya ha hecho una serie de aportaciones también. El resto de los grupos políticos, no sé si en el plazo ese que había establecido hasta el mes de agosto hay más aportaciones vuestras, no lo sé ahora mismo, es cuestión ya de ver, o incluso como este proyecto está hasta finales de año, creo, para la redacción, me imagino que habrá tiempo para seguir aportando más ideas en ese sentido. También lo de los huertos ecológicos ya es una realidad, será una realidad para la próxima primavera, para que la gente ya pueda plantarlos, ¿no? Porque el sitio donde se tiene previsto hay que hacer también arrancar algunos olivos para que quitar esa tanta sombra y que pueda haber ese espacio para que las plantas del huerto se puedan criar, y esos olivos pues ahora se trasplantarán en otros lugares. Por lo tanto, es cuestión de que sentarnos un día y el proyecto ya está, y poner en marcha esos huertos ecológicos para que la próxima primavera, pues los ciudadanos de Archidona, la gente más mayor con sus nietos, como bien decía Enrique antes, pues puedan disfrutar de ese contacto con la tierra y que tengan una alternativa en ese sentido. También estamos pendientes de la escuela taller, quiere decir, la escuela taller, dentro de los módulos de la escuela taller hay un módulo que es fotovoltaica, energía alternativa, fotovoltaica y térmica, que va a contribuir a la mejora del medio ambiente. Y hay otro de jardinería donde se plantea también esa construcción de ese vivero de plantas autóctonas que nos puede servir. Pero claro, el ayuntamiento ahora mismo, la mayoría de las reforestaciones que ha hecho, la mayoría de las nuevas plantaciones que ha hecho en los jardines, casi siempre ha buscado la subvención o ha buscado el abastecerse tanto de los viveros de Diputación como de la Junta de Andalucía. Quiere decir que hay un mantenimiento importante de los jardines de Archidona, en costo importante de mantenimiento, pero hemos recurrido a esas plantas que vienen de los viveros. Con respecto al tema del agua, si queréis, pues comentamos, quiere decir, como decía Agustín, ahora mismo el problema no es que falte agua en ese sentido, y que incluso hay posibilidades de nuevos recursos, de nuevas captaciones que van a abastecer y pueden abastecer Archidona, ¿no? Tenemos ahora mismo esa... controles que hay ahí sobre el tema del color del agua, esos parámetros del color, que esperemos que se mejoren lo más pronto posible. Según el alcalde planteaba una rueda de prensa la semana pasada, pues ya había una serie de días que se estaban cumpliendo con los parámetros, pero claro, estamos esperando que se cumplan el tiempo que establece la sanidad para que pueda levantar esa prohibición de consumir el agua de Archidona en ese sentido. Y se está trabajando también a marcha forzada, pues con la recuperación de esos dos pozos que existían en el llano, con objeto de ver si ese agua, hay caudal suficiente, se están aforando o se van a aforar, y si hay agua suficiente y la calidad que tiene el agua, ¿no? Para poder aportarla también. Y me gustaría comentar un tema con respecto a la energía alternativa, ¿no? Desde el equipo de gobierno se planteó el tema del aprovechamiento de lo que sería el parking del recinto ferial, y se ha recuperado un espacio muy importante para Archidona, y aprovechar ese parking para poner energía solar fotovoltaica en el parking. Pero claro, nos encontramos que al retirar la ayuda por parte del gobierno a la empresa y a las subvenciones a la energía que se produce por estas energías alternativas, pues las empresas se encuentran que ese proyecto ya no es rentable el realizar esa inversión, porque antes con el tema de la ayuda, las subvenciones que había, incluso cualquier empresa de energía solar estaba dispuesta a poder afrontar esa inversión y a poder afrontar ese tipo de proyectos. Sin embargo, ahora mismo estamos bastante limitados desde el ayuntamiento. Hemos contactado con algunas empresas, porque hubo una empresa que al final se echó para atrás y hubo que rescindir la adjudicación, que incluso estaba ya, y hemos contactado con un par de empresas más, pero claro, nos encontramos con la limitación que dicen que ahora mismo ellos no pueden abordar solamente la inversión por la falta de esas subvenciones, por la falta de esas ayudas, ¿no? Y para finalizar, no sé, Enrique, ¿quieres aportar algo? Sí, yo quisiera apuntillar unas cuantas cosas de mis compañeros que están hablando. Como bien dice Paco, la formación con la escuela taller, tanto la creación del vivero como la energía fotovoltaica, no es solo ya lo que deje después la escuela taller, una vez terminado los proyectos, el proyecto en sí de la escuela taller, sino que también nos deja a nuestra población joven, a los que formen parte de esa escuela taller, nos lo deje formado en ese abanico de posibilidades de trabajo de futuro, como la energía fotovoltaica y el mantenimiento de zonas verdes, aunque como todos sabemos, cuando la vaca está flaca, como en este caso, lo primero que se echa para atrás es mantenimiento de jardines, mantenimiento de, sobre todo en instalaciones privadas y demás, donde hay una puerta de trabajo para esta juventud que se va a formar con la escuela taller. Y después en el reciclado que hacemos cada uno en casa, la verdad que toda la familia y todos los ciudadanos de Archidona cada vez hacen más esfuerzo en reciclar, en separar, pero claro, también debe de ir también unido con la gestión de esos contenedores, que muchas veces hay zonas, puntos concretos que siempre se pasa, pero se llenan antes de que pase y da esa mala imagen, o da también que llegue el vecino, está lleno y lo pone en el suelo, después ya llega el de turno que le pega la patada o se vuelca o etcétera, y da esa mala imagen. Yo creo que la gestión también, y ves también esas posibilidades, si en este punto concreto tenemos un contenedor de cartón y uno de vidrio, el de vidrio no se llena y el de cartón siempre estaba posando, ampliar el de cartón, ves también, ya eso es problema de gestión más del día a día, más que de la inversión en sí que se están haciendo y la gente está reciclando en su casa. Pero también hay que ir apoyado de esa gestión. Después, lo que ha comentado Agustín, lo que ha comentado Paco, el problema del aparcamiento, eso lo vivimos todos en nuestras carnes cuando bajamos un día de fiesta al centro del pueblo, al casco histórico del pueblo, que no sabemos lo que hacer con nuestro vehículo. Y una posibilidad es lo que ha comentado Paco, que todo el mundo lo apoyamos y todo el mundo estamos de acuerdo en la construcción de esos parkings en calle Pilarejo, y como también ha dicho Agustín, que hay que mirar un poquito más allá, incluso privados que tengan esa inquietud, esa posibilidad de la empresa privada de la creación de un parking, lo otro, que hay en todas las ciudades un parking en el casco histórico, respetando siempre la fachada y respetando lo que es el centro en sí, va a tener nuestro voto, vaya, y nuestra colaboración máxima. Y en la rehabilitación de viviendas, si bien, como bien ha comentado también el compañero Agustín, ahora está parado prácticamente el programa de rehabilitación preferente de vivienda por la arca de la Junta, que sabemos todos cómo están, pero en Archidona han sido casi 700 viviendas las que se han favorecido de ese programa de rehabilitación. Es decir, que estamos hablando entre el 30 y 40% de lo que son las viviendas de Archidona que se han favorecido de ese programa de rehabilitación y han sostenido, han mantenido lo que son viviendas unifamiliares, ya viviendas plurifamiliares o viviendas unifamiliares grandes de centro histórico, que se están construyendo pisos, ahí es donde, como bien ha comentado también, y estuvimos todos de acuerdo en el Plan General de Ordenación Urbana, incluir el Plan de Especialidades del Centro Histórico, donde Archidona recupere la capacidad de dar licencia sin tener que ir a Cultura y esperar eternamente. Ahora está corriendo más, pero aquí ha habido proyectos que se han tirado más de 6 meses esperando una respuesta. Más de 6 meses esperando una respuesta, incluso ese de 6 meses le han dado la respuesta, después ha tenido que ir un rectificado y esperar otros 6 meses para poder empezar una obra importante, que es la recuperación de nuestro centro histórico, de tan orgulloso que estamos de ello, que como dicen en algunos foros, que Archidona es de tres fachadas, con los desniveles que tiene y demás, es de tres fachadas, y ese también arquetipo que tiene Archidona, del 3x3 de las casas señoriales o casas más grandes del centro histórico, es también singular de nuestra ciudad. Pues ya para finalizar, durante toda la intervención... perdón, que va a hablar Agustín. Sí, yo quería también comentar algunas cuestiones por concluir un poco, dejar un poco resumen final. Volviendo al hecho inicial de motivo de esta tertulia, yo destacaría que una de las cuestiones más importantes de este documento de Agenda 21 quizás era haber dado la oportunidad a todos los ciudadanos de haber opinado sobre un tema del que se habla mucho, quizás se hable demasiado, pero luego no se analiza lo suficiente en muchas ocasiones, que es el tema del medio ambiente, que es un tema muy complejo y que tiene muchas ramificaciones y que llega muy lejos. Entonces creo que se ha dado la oportunidad de entrar de una manera ordenada a los ciudadanos de entrar a analizar este tipo de problemas de forma ordenada y metódica y ha servido un poco para establecer eso, la forma de trabajar, ¿no? Creo que todos los ciudadanos que hayan colaborado en esto, pues ahora quizás se hayan enriquecido con ese esfuerzo que habrán hecho, y entiendo que el documento tiene que servir. Sobre todo si desde el ayuntamiento, desde el acuerdo entre los tres grupos políticos, somos capaces de tirar del carro y de poner en marcha muchas iniciativas que aquí se recogen, incluso otras que se puedan recoger en un futuro. La educación ambiental, algo tan elemental, ¿no? tan básico, que también se habla tanto, sin embargo, muchas veces se nos va la fuerza por la boca hablando de educación ambiental y hace falta que haya gente en los colegios que hablen de educación ambiental, y hace falta que esa gente esté formada y tenga una buena formación ambiental. Y creo que hay mucha gente, incluso una de las cosas que hablábamos hace poco, habría que plantear un cuerpo de voluntarios ambientales, como se ha hecho en otras áreas, en temas de cultura, turismo, se ha hecho y ha dado buen resultado y no conlleva costos para el consistorio. Habría que trabajar en esa línea porque creo que es importante. Es mucho lo que hay que trabajar y, evidentemente, si el ayuntamiento no tiene recursos para hacer frente a todo, pues podrá, vamos a buscar el apoyo de la ciudadanía. Pero yo estoy convencido de que la ciudadanía da el apoyo. Cuando lo tiene claro, da el apoyo y lo ha dado en otras ocasiones. Y el ciudadano de Archidona estará a la altura de las circunstancias y seguro que se podrá poner en marcha. Yo creo que la idea es muy interesante, se pondrá en marcha y dará seguro muy buenos resultados. Antes comentaba Paco la posibilidad de instalar un huerto solar. Sí, evidentemente las circunstancias han cambiado drásticamente de un año para acá en cuanto a la instalación de los huertos solares. Pero vamos a abrir ahora un debate que ya se habló en su momento en el pleno, pero sí es cierto que las empresas pueden que el hecho no es interesante, porque lo que ha pasado en realidad es que los periodos de amortización se han ampliado muchísimo. Antes se amortizaban quizá demasiado pronto y ahora se amortizan quizá demasiado por un periodo mucho más largo. Al final las instalaciones se amortizan. Bueno, no son tan rentables, claro que no, si miramos solamente lo que es la componente económica, ¿eh? Pero evidentemente la rentabilidad social sigue estando ahí. Yo creo que sería interesante un huerto solar para el ayuntamiento. Conseguiríamos mejorar nuestro balance energético, que ahora mismo es bastante negativo, pero bueno, sería difícil de llevar a cabo, porque la verdad es que la inversión que requiere es importante. Y ya por último, comentar un tema que parece obvio, pero de lo que tampoco hablamos. En estos momentos de crisis, de profunda crisis económica, que todos sabemos los niveles a los que está llegando esta crisis económica, tenemos que tener mucha imaginación e intentar hacer las cosas con muy poquitos recursos. Y yo creo que el ciudadano debe entender que el ayuntamiento cuenta con pocos recursos, cada vez año a año se están reduciendo los recursos municipales, con fondos propios es poco lo que se puede hacer y son muchos los frentes que hay que atender, pero entiendo que hay que hacer cosas y por ello hay que pedir la colaboración de los vecinos para reducir esos costes de mantenimiento, para reducir esos costes de limpieza, para eliminar ese vandalismo que sale, la factura del vandalismo le sale muy cara al ayuntamiento todos los años. O sea, hay que pedir a los vecinos de Archidona que hagan un importante esfuerzo y que se terminen de sensibilizar con este tipo de temas y que comprendan que si hace 7 u 8 años la situación era diferente, se podía hacer más ambicioso, ahora hay que serlo igualmente, pero con un criterio muy claro de que hay que ser muy eficaces y sobre todo no perder nunca la conciencia de la realidad en la que vivimos. Tenemos muy pocos recursos y hay que dedicarlos con mucho acierto, intentando que garantizar el éxito de las actuaciones que tienen que salir lo más económicas posible. Esa es un poco la situación del ayuntamiento hoy por hoy. Un poco ya, sí, para finalizar, gustaría, un último, sí, turno. Era comentarle a Agustín que es muy interesante lo del voluntariado medioambiental en ese sentido, y algunas personas que ya están colaborando con el ayuntamiento, y recordar que de las siembras que se han realizado con esas plantas autóctonas han sido voluntarios y voluntarias las que han trabajado para sembrar esa planta, ¿no? Hombre, el tema, y podemos entrar en otro debate, pero quiero puntualizar, quiero decir, lo de la energía solar, a mí me parece fundamental para la economía de este país. Quiero decir, por un lado, vamos a tener ese ahorro energético, vamos a tener menos dependencia de otros países a nivel energético, por un lado. Estamos de acuerdo. Sí, por supuesto que estamos de acuerdo, ¿no? Y, por supuesto, ahora mismo hay estudios que plantean de que las energías alternativas en este país podrían generar mucha mano de obra, podrían generar muchos jornales, muchos puestos de trabajo. Entonces yo creo que tendremos que coger y a lo mejor plantearle al gobierno, en este caso también, que siga trabajando en el campo de la energía alternativa para que garantizar el futuro del planeta y, por otro lado, crear empleo. Y estamos de acuerdo, futuro nicho de empleo. Estamos de acuerdo en ese sentido. Y ya termino. Animar a los archidonenses y archidonesas para que sigan trabajando por su medio ambiente. Sí, muchas gracias. Yo, perdonadme, pero el tema del agua lo he saltado de puntilla, no lo tenía anotado, y suelo decir, igual que mis dos compañeros de tertulia, que el agua, el Chidona tiene agua, que tenemos pasando este problema de la sequía tan acuciante que estamos padeciendo, y de ahí esos colores que tiene el agua, el color que tiene el agua. Pero bueno, Archidona tiene agua, tenemos que apostar, poner en valor los pozos que son municipales, que estaban hasta el día de hoy, estaban ahí porque no habían hecho falta, ponerlos en valor, pues hacer la inversión oportuna, porque para eso, si hay que hacer expediente extrajudicial de crédito, lo que haga falta, va a estar apoyada por el Grupo Socialista. Y después, lo que hemos comentado en varias ocasiones, mirar el futuro, como bien ha dicho Agustín, el futuro de toda la comarca de Antequera es el pantano de Innaja, el agua en alta, pero de aquí a que llegue ese momento tenemos que ser sobre todo precavidos, previsores, y asegurarle a nuestras generaciones venideras que Archidona tiene agua, el agua de calidad como siempre ha tenido, y disfrutar. Y como bien ha dicho Paco, hay que animar a toda la gente a que participe en el medio ambiente, que participe en la elaboración de la Agenda Local 21 en esta segunda fase, porque es un elemento, es una herramienta donde todas sus aportaciones al final se ven, y como también han dicho mis dos compañeros de tertulia, eso enriquece a la persona también, porque si tú participas, das tu idea, das tus aportaciones, y eso queda en un cajón, quedan en el cajón desastre que no va a ningún lado, pues la gente se desanima y la próxima vez dice, a mí no me pidan más colaboración, que ¿para qué? Y la verdad que con la Agenda Local 21 fue una apuesta de este ayuntamiento, fue una apuesta de este municipio, porque me acuerdo que en el 2002 estaba Álora, Archidona y Málaga, y ya está, no había nadie más que firmando. Prácticamente pioneros, ¿no? No había nadie más de la provincia de Málaga firmando la adhesión a la Agenda Local 21 y a la carta de Río de Janeiro, creo que era en entonces. Y la verdad que por ahí vamos a estar todos. Archidona es una ciudad, como todos sabéis, muy amable, como se dice, muy acogedora, y esa imagen la tenemos que dar todos también. Esa acogedora que es la ciudad tiene que verse reflejada en sus parques, en sus jardines, en su mantenimiento diario, y sobre todo que todos colaboremos y mantengamos nuestra ciudad en las mejores condiciones. Pues Agustín, para finalizar. Pues nada, muy brevemente, invitar a todos los vecinos y vecinas de Archidona a que participen, que colaboren, que le dediquen un rato a pensar sobre el medio ambiente. Yo creo que es muy importante el granito de arena que cada uno puede aportar. Con muchos miles de granos de arena podemos hacer mucho, y son muchas ideas, muchas sugerencias que pueden enriquecer este trabajo. Entonces yo os animo a todos a que dediquéis ese rato a reflexionar sobre cuáles son las cuestiones que os afecten más directamente o menos directamente, pero que pensáis que son las adecuadas para proponerlas, incluirlas en este trabajo, y con todas vuestras aportaciones conseguir redondear mucho más y conseguir un documento mucho más completo y que sea mucho más efectivo, y que la Archidona se beneficie de él. Nada más, gracias a todos. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos dado la visión y la idea que tenéis cada uno de vuestros partidos con respecto al medio ambiente, y al oyente simplemente ya emplazarnos para el mes de octubre, que tendremos otro programa dedicado al medio ambiente. Buenas noches. Carreteras convencionales, secundarias, de doble sentido, las antiguas, las llames como las llames, lo importante es que tengas claro que tu forma de conducir tiene que adaptarse a otras circunstancias. El exceso de velocidad, las distracciones o adelantar en lugares indebidos son un factor concurrente en 8 de cada 10 muertes por accidente de tráfico. Por eso, durante esta semana se está realizando una campaña de control y vigilancia en carreteras secundarias. Lo que queremos es que llegues. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.